Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. A finales de marzo, el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, presentó en una Keynote la Suite Office para iPad creada desde cero. Esta semana, Microsoft ha actualizado esta suite con una característica que todo el mundo echaba en falta: poder imprimir documentos de Word, Excel y PowerPoint desde nuestro iPad de manera inalámbrica a través de impresoras compatibles con la tecnología AirPrint. De Office para iPad vamos a hablar ahora con nuestro compañero Daniel de Blas, redactor de Tecnopasión, TicBit y editor de MacFanáticos.com. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. La nueva versión de Office para iPad ya está disponible para su descarga gratuita desde la App Store y os recomendamos que para poder crear y modificar documentos es necesaria una suscripción al servicio Office 365. Daniel, ya has probado Office para iPad. ¿Qué te parece? Primero, creo que están muy bien hechas, muy bien pensadas. Son versiones que no sabría yo decir exactamente cuál es el porcentaje de funcionalidades que tienen con respecto al Office de escritorio, pero vamos, yo creo que andará al 50%. Son versiones mucho más simplificadas, no son ni de lejos las versiones de programas de Office que tienes en el Mac. Esto es positivo. Yo creo que eso es una virtud en un paquete como Office, donde en realidad cuando vas a trabajar, y sobre todo en un iPad, porque evidentemente si estás terminando una presentación o empezándola en un iPad, es porque estás probablemente en un sitio donde no tienes acceso a tu ordenador de sobremesa. Lo que necesitas es una aplicación que vaya rápida, que vaya fluida y que se maneje a la perfección con los dedos. Y yo creo que en este sentido Microsoft lo ha hecho fenomenal. ¿Cómo es la experiencia de usuario? Las aplicaciones van muy rápido, la interfaz es súper sencilla y están, lo que te digo, simplificadas para que tú puedas, en un momento dado que vas en el tren o en el avión, hacerte tu presentación o tu documento de texto o trastear con tu hoja de cálculo, pero sin digamos, las herramientas más avanzadas que puedes utilizar en las versiones de escritorio. Algunos usuarios dicen que su aspecto es un poco feo. ¿Tú qué crees? No, de hecho, bueno, es que eso hay mucha controversia porque como hemos estado hace algún tiempo metidos en esta discusión de si el esqueomorfismo, que si la interfaz de Apple era muy abigarrada y que la de iOS 7 es más plana y más, digamos, que te deja respirar un poquito más, que no está tan recargada, pues yo creo que Microsoft viene del lado contrario, ¿no? Con su Windows 8, con su interfaz Metro, con su Windows Phone, todo con colores muy planos, con diseños muy sencillos. Para mi gusto es más agradable ese estilo que el de, por ejemplo, el que puedes ver en un teléfono Android. Por suerte, Android también ha avanzado mucho en este aspecto de ganar limpieza, ¿no? Porque parece que, como todos andaban detrás de Apple, pues todos fueron a hacer las interfaces muy recargadas. Y cuando Apple se ha dado cuenta de que había que pues cambiar un poco de aire, pues parece que el resto de la industria también. Pero hay que señalar que fue Microsoft la primera, quizá por la necesidad de tener un sistema operativo muy rápidamente, que optó por este diseño más sencillo. Y la verdad es que a mí me resulta bastante agradable porque no es muy intrusivo. ¿Y si las comparas con iWork? Desde luego, lo que sí está claro es que si comparas las aplicaciones de Office con las de iWork, pues claro, te da la risa, porque es que Apple lleva haciendo evolucionar estas aplicaciones pues ya no sé cuántos años, pero unos pocos. Y Microsoft, la sensación que da es que esta versión, pues, es que voy a hablar de cosas que no sé, pero que se ha desarrollado con cierta celeridad, pero creo que está muy bien hecha, ¿eh? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes presenta Office para iPad? Mira, la virtud fundamental es que tienes la posibilidad de hacer un trabajo colaborativo. Tiene el mismo esquema que tiene eWork, que es que tú puedes trabajar en ordenador de sobremesa, en un navegador web y en una tableta. El problema que tiene es que, de momento, en las pruebas que yo he podido hacer con los documentos en el disco OneDrive, pues hay veces que la cosa no va tan fina como uno desearía, y a veces pues no conecta bien al OneDrive, y eso es un engorro, porque la base de que tus aplicaciones en la nube funcionen fenomenal es que tu nube funcione fenomenal. Y si Microsoft apuesta tanto por esta forma de trabajar, que es por la que están apostando todos los desarrolladores, incluso Apple con iCloud, y no te funciona el cloud, pues fatal. Entonces, esa ha sido la pega mayor que le he visto. Y luego, pues bueno, evidentemente que tiene limitaciones, porque ya te digo que son versiones más reducidas, y luego tiene el tema del precio, que es que pagar $100 al año por las aplicaciones de oficina, cuando otros desarrolladores las están vendiendo por $10 o $15, pues hace que uno se lo piense, ¿no? Claro, y a esto tenemos que decir que Apple también ha sacado una actualización de iWork. Claro, sí, exactamente, porque, bueno, la sincronización no podía ser mejor, ¿no? Y precisamente con algunos cambios que van enfocados a mejorar el trabajo con documentos de Office. O sea, que esto pues ya te da una idea de que bueno, que todo el mundo tiene las aplicaciones de o los documentos de Office pues un poco como el estándar del mundo de la empresa, pero en cuanto a las aplicaciones quizá ya no tanto. Y bueno, y cuando hablo del tema de los formatos de archivo de Office, pues bueno, eso de que son el estándar de la industria, pues cada vez menos, ¿no? Ese es otro de los problemas que tiene Microsoft, y eso es lo que le ha hecho también lanzar estas aplicaciones de Office para iPad, porque ve que la gente al final pues se apaña con otras aplicaciones. E incluso, en determinados círculos, el usar aplicaciones de Office, de Microsoft, es un poco como viejuno, ¿no? Es como tener el correo de Hotmail o tener el correo de Gmail, claro. Bueno, los usuarios ahora tienen dos opciones, Office o iWork. Hablamos ahora de los precios. 99 euros anuales para la versión hogar y si sois universitarios pagaréis 79 euros por 4 años. Después están los planes para las empresas. ¿Qué te parecen las suscripciones a Office para iPad? Sí, bueno, claro, lo que pasa es que eso hay que puntualizarlo, claro, porque no me he leído exactamente cuáles son las condiciones de cada suscripción, pero con una suscripción de hasta $300 puedes instalar en varios ordenadores los programas, utilizarlo en varios dispositivos, y luego está también el hecho de que Office es una herramienta que se instala mucho en empresas con planes de multilicencia para empresas. Entonces habrá muchos usuarios que usan el Office y el OneDrive, el disco en la nube de su empresa, y que ahora podrán, sin pagar más, sino lo que ya están pagando, es decir, renovando sus suscripciones, podrán utilizar las aplicaciones en el iPad. Es que quiero decir que para este tipo de usuarios, en realidad no es que haya salido una versión para iPad que cuesta $99 al año, es que les dan gratis, por lo que ya estaban pagando, una versión extra para el iPad, lo que sí me parece pues un buen gesto por parte de Microsoft. Pero lo que no veo es a nadie que vaya a comprarse un procesador de textos o una herramienta para hacer presentaciones en casa y diga, pues me voy a comprar el Office para usar en el iPad un rato. No, porque es que no vas a pagar $100 por algo que tienes una herramienta equivalente que vale 6 euros. Claro, sí, ya nos apunta también nuestro compañero Albert que si queremos editarlos en el iPad, pues también tenemos que hacer la suscripción, ¿eh? Que no podemos editarlos. Sí, no, pero si solo quieres verlos, es decir, si quieres llevar tu presentación que han hecho en tu departamento para, proyectarla desde el iPad, no tienes que pagar. Si eso, oye, pues mira, es digamos un como lo llamábamos antes, un runtime, ¿no? Una herramienta que solamente puede reproducir. Y si quieres ver una hoja de Excel que te pasan de un departamento financiero y la quieres abrir con el Excel en el iPad, puedes hacerlo. Otra cosa es que no puedas modificarla. Sí, sí, porque si queremos editar los documentos con el iPad, tenemos que hacer la suscripción de pago. Entonces sí, pero claro, es que yo creo que poca gente pagará los $99 si solo tiene esa necesidad con respecto a los programas de Office. La actualización de esta semana de Office para iPad, junto a la importantísima capacidad para la impresión directa de documentos, también ha recibido otras interesantes mejoras, como la inclusión de las guías Smart Guides para PowerPoint, que ayudan al usuario a hacer tareas como alinear imágenes, formas o cuadros de texto en una diapositiva, y la característica AutoFit para Excel, que permite ajustar las dimensiones de múltiples filas y columnas de una sola vez. Daniel, están persiguiendo tener un producto bien acabado, ¿eh? Sí, porque además parece totalmente que esta va a ser la base de las propias aplicaciones de Office para tabletas de Microsoft, ¿no? Y de verdad, creo que es una buena base, porque la interfaz es muy sencilla, es muy fácil de usar, va muy fluido, y eso es importante. En una aplicación para una tableta, que sea una aplicación más que muy completa, que sea ligera y te deje de trabajar. Daniel, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac analizando esta nueva actualización de Office para iPad. Gracias a ti, Jaume.